Y el circo finalmente tuvo que cerrar. Y sus payasos y sus risas y sus juegos van. Arrastran sus sonrisas polvorientas por el camino, buscando tal vez uno mejor. Y en sus cansadas manos ya venden sin vida sus juguetes y sus cuerpos. Almas, colores fundidos, aplausos.